Yo digo que el gobierno ha roto el contrato electoral porque está protagonizando una formidable estafa electoral. El gobierno todavía debe estar fresco el debate donde se dijo que no iba a haber devaluación, que no iba a haber tarifazo, que, bueno, las spot publicitarios, los docentes van a ser los mejores pagos de la República Argentina, la inflación va a ser lo más fácil de bajar, voy a generar más de 2 millones de puestos de trabajo, pobreza cero. ¿Por qué alguien dijo frente a una cámara de televisión y un spot publicitario, conmigo nadie va a pagar, ningún trabajador va a pagar impuestos a las ganancias? Eso no es sentirse desamparado, eso es que alguien le prometió y le mintió, y obviamente, si a vos te descuentan una parte de tu salario en impuesto a los altos ingresos y viene alguien y te dice, conmigo no vas a pagar nada. No es que te sientas desamparada por mí, es que sinceramente estás diciendo, no, mejor, si alguien te dice, no, conmigo no vas a pagar impuesto a las ganancias, conmigo vas a poder comprar todos los dólares que vos quieras, conmigo vas a seguir con, no va a haber tarifazo, no va a haber devaluación. Si vos lo votás a esa persona, no es que vos te sentías desamparada conmigo. Vos querías tener lo mismo que tenías conmigo y un poquito más. Y te dijeron que podías tenerlo a costa de que no se pudieran hacer determinadas políticas públicas o que ibas a poder comprar. Ahora podés comprar hasta 5 millones de dólares. Y entonces me parece que estas son las cosas. No es que se sentía desamparada. La gente fue, yo creo que fue estafada.